El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 5 minutos en este momento. Hoy, martes 9 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy? Mire, ayer el senador Juan Carlos Romero Hicks hizo pública su intención también de participar en esta carrera de 2018. Vamos a buscarlo para platicar con él cuál es la intención y por qué se adelantan los tiempos, ¿no? Si va él a ir por el Partido de Acción Nacional, se va a ir como independiente. Ayer platicamos con Ríos Peter, el senador, que nos platicó también que él va como independiente ante todo esto que se da a nivel internacional. Se vuelve una opción viable en cuanto a las preferencias. Vamos a platicar con Juan Carlos Romero Hicks, cuál es su visión de las cosas. También, mire, ya Josefina Vázquez Mota, en una reunión con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, había anunciado su intención que de llegar a ser gobernadora del Estado de México, pues buscaría la manera de ajustar los presupuestos para construir metro en el Estado de México y conectar con la Ciudad de México. Después platicamos con Delfina Gómez, también candidata por Morena, y hizo referencia a que ellos también tenían un plan al respecto de poder hacer crecer el metro de la Ciudad de México hacia el Estado de México. Y hoy el candidato Juan Cepeda del PRD también anuncia que su intención es dotar de un servicio de mayor calidad en cuanto al transporte y movilidad en el Estado de México, y van por la misma acción. Así que vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Mauricio Tabé. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, ya que ellos traen esa misma propuesta. Hablaremos con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, para que nos dé una visión de qué está pasando con la inflación. Ha venido creciendo y, por supuesto, los mexicanos, los ciudadanos, ya sentimos directamente en el bolsillo estas afectaciones. Son los temas que vamos a tener el día de hoy en lo que hacemos los enlaces. Si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Suman al menos 14 muertos y 22 heridos por explosión en almacén de pirotecnia en San Isidro, Chilchó, Tla, Puebla. Presidente Peña Nieto envía condolencias a familiares de fallecidos. Senadores y diputados federales exigen a la Procuraduría General de la República esclarecer anomalías en el caso Ayotzinapa y sancionar a Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de manipular evidencia. Detienen a 2 ciudadanos españoles acusados de fraude durante la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Partido Acción Nacional presenta segunda denuncia en contra de Delfina Gómez ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el presunto desvío de 36 millones de pesos. Gobierno capitalino condona adeudos de predial hasta 2012 a inmuebles bajo régimen de condominio, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió el día de hoy con su gabinete legal y el ampliado. Los temas, los detalles, los tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, con quienes llevó a cabo una evaluación sobre las acciones y resultados emprendidos al término del primer cuatrimestre de este 2017. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario encabezó este encuentro, que inició minutos después de la 1 de la tarde y concluyó después de las 15 horas. Peña Nieto analizó, acompañado de los 30 secretarios de Estado y titulares de las dependencias de la Administración Federal, la situación que guardan los distintos temas de la agenda nacional, como es el caso de la seguridad y los recientes hechos de violencia en Tamaulipas, Guerrero y Puebla, en este último caso por los operativos para desmantelar a las bandas que se dedican al robo de combustible. Durante esta reunión, el jefe del Ejecutivo recibió un informe de los avances y retos que se enfrentan en los programas implementados desde inicios de su sexenio. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y por otro lado, en la Cámara de Senadores, preocupados por el robo de hidrocarburos, el día de hoy se anunciaron que van a hacer un llamado al Ejecutivo para evitar esto de la corrupción, ¿no? Porque no se podría dar esta situación de los huachicoleros o huachicoleros allá en Puebla y en toda la República Mexicana si no fuera con la complacencia de las autoridades. En el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño tiene los detalles. De las fuerzas de seguridad pública en un plan integral que ataque la corrupción y genere la reactivación económica de las zonas donde se presenta esta nueva forma delictiva, sostuvo el senador Miguel Barbosa. En el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador del bloque Morena advirtió que el robo de hidrocarburos es una nueva modalidad de crimen organizado que se suma a la violencia desatada por el narcotráfico, la trata de personas, los feminicidios y las desapariciones. Señaló que la ordeña de ductos de Pemex, particularmente en varios municipios de Puebla, tiene uno de sus orígenes en la corrupción en Pemex y entre servidores de los tres niveles de gobierno. Quienes roban hidrocarburos, dijo, cometen un delito grave, pero su falta de castigo, lamentablemente, es uno de los principales incentivos para que la actividad no solo se siga realizando, sino que se expanda. Impunidad, dijo, es uno de los principales incentivos. Reconoció que la expansión de este delito en Puebla lo ha convertido en un fenómeno criminal en el que miembros de varias comunidades del llamado Triángulo Rojo participan en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de hidrocarburos robados, por lo que recibe elevados ingresos económicos. Este es el Triángulo de la Roja. Francisco Montaño, y ahí Miguel Barbosa no hizo referencia al exgobernador del estado de Puebla, a Rafael Moreno Valle, porque ya empiezan a circular información de que ahí en el estado de Puebla había la complacencia del gobernador hacia el crimen organizado para perpetrar precisamente este tipo de robos a Pemex. ¿Qué ha habido al respecto? ¿Qué se comenta en el Senado de la República? Hasta ahorita no se ha mencionado nada, pero sí hay un de que el Ejecutivo que está pasando a raíz de esta y seguramente se va a pronunciar el senador de bien. Francisco Montaño, vamos a estar al pendiente de la información, te encargo mucho porque el día de hoy me pasaron la información en el Senado que ya está empezando a correr ese rumor por ahí. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí el Partido Verde Ecologista de México urge a los legisladores en una minuta que se aumenten, ¿no?, las sanciones por el robo de combustible, sobre todo por lo que ha sucedido en el estado de Puebla. La información la tiene Diego Rivero. El coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Jesús Sesma Suárez, pidió al Senado de la República convocar a un periodo extraordinario para aprobar a la brevedad la minuta de la Cámara de Diputados que aumenta las sanciones por robo de combustibles. El pasado 28 de abril, los diputados aprobaron un dictamen que reforma la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos para imponer penas de 20 a 30 años de prisión a quien robe combustibles. Actualmente, el ilícito se castiga con 15 a 25 años de cárcel. Sesma Suárez destacó que el robo de combustible en México es un problema que afecta a todos, ya que impacta en las finanzas de una empresa pública como lo es Petróleos Mexicanos y genera un importante daño al medio ambiente. Sobre todo, indicó, pone en riesgo a muchas familias ubicadas cerca de las zonas en donde se lleva a cabo este ilícito, como ocurrió este fin de semana en el estado de Hidalgo, donde los ladrones dejaron que miles de litros de combustible se escurrieran por decenas de hectáreas de cultivos, dejándolos inservibles. El diputado Jesús Sesma subrayó que la aprobación del dictamen dará mayores herramientas legales a las autoridades para que actúen con fuerza en la prevención, persecución y detención de las bandas de delincuentes que operan en diferentes partes del país. Hizo un reconocimiento al esfuerzo que realiza Pemex en coordinación con autoridades federales y locales para el combate del robo de combustible. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y del ámbito federal nos vamos a las breves estatales. Breves estatales. Al menos 14 personas murieron y 22 resultaron heridas por una explosión en una bodega de pirotecnia en San Isidro, Chilchotla, Puebla, informó el secretario de Gobierno del Estado, Diodoro Carrasco. El Pleno del Congreso de Veracruz ingresó la solicitud de desafuero que la Fiscalía General del Estado envió en contra de Eva Cadena, diputada local independiente señalada por presuntamente recibir dinero en efectivo para apoyar una iniciativa y para financiamiento de Morena. Y finalmente, las oficinas de alto impacto de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en Cárdenas, sufrió esta madrugada un atentado con un saldo de 2 de sus elementos heridos. Además, los delincuentes sustrajeron varias armas largas de la dependencia. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y nos vamos al estado de Veracruz. Ahí en el Congreso local se retira de la orden del día la solicitud del PRD para separar del cargo a Jorge Winkler, fiscal general del estado de Veracruz. Los detalles nos tiene nuestro compañero amigo reportero Sergio Lara. Este martes fue retirada del orden del día en la sesión del Congreso del Estado la solicitud del Partido de la Revolución Democrática para separar del cargo al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz. Al respecto, el legislador perredista Sergio Rodríguez Cortés afirmó que la postura de su partido sigue firme, no obstante, no prosperó en el pleno de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Y si todos estamos a favor de un juicio de procedencia, un juicio político en contra de Jorge Winkler, primera, para que no siga atentando contra los poderes legalmente constituidos en Veracruz, y segunda, para revisar su despacho de los casos que ha tenido en sus manos. Hay muchos temas que tienen que ser revisados a fondo, y hoy solamente es tratar y, en dado caso, turnarlo a los organismos legalmente constituidos, que es la Comisión Instructora, para que en su momento revise, pueda transparentar precisamente la objetividad que exige la impartición de justicia, y esto pues es un proceso que puede iniciar hoy, pero que va para largo. Sergio Rodríguez explicó que cada coordinador va a dialogar con los integrantes de su bancada para ver si están o no de acuerdo con abrir un juicio político en contra del actual fiscal, proceso que podría demorar varios meses. Dijo que el PRD insistirá en remover al fiscal del estado. El Punto Crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Y mientras tanto, en el Estado de México se preparan para el segundo debate. La información la tiene nuestra compañera amiga reportera en el Estado de México, Gabriela Hernández. Muy buenas tardes, Gaby, ¿cómo van? Hola, Gabriela, buenas tardes, te saludo a ti y el auditorio. Y pues mira, comentarte que ya los candidatos se encuentran ahí en la ciudad de Toluca, ya están preparándose para el debate. Bueno, prometen sorpresas, Eduardo, comentarte que Josefina Vázquez Mota afirmó en un comunicado que pues en este segundo debate pues les prepara una sorpresa a los candidatos por los que va debatir. Y bueno, Juan Cepeda, de igual manera, él dice que si empiezan a agredirlo, pues él va a contestar, aunque se tome más tiempo del debido del programa, que tenga, ay, Eduardo, se me fue la palabra, que tenga predispuesto todo el programa ya anunciado. Y bueno, por su parte, Alfredo del Mazo, desde el día de ayer, pues él tuvo actividades privadas y bueno, también de igual manera preparándose para este debate, pues va a ser uno de los candidatos que más lo van a golpear todos sus contrincantes. Y bueno, por su parte, Delfina Gómez también, ella se dice y está muy segura de que va a ser ganadora en este debate, porque dice también que pues todos le van a dar a ella por ser la que va en las preferencias electorales, pues arriba en estas encuestas que se están dando. Y bueno, comentarte también, Eduardo, que los candidatos pues a manera personal están poniéndose ellos en el primer lugar en las encuestas para que sean ellos los elegidos. Eduardo. Bueno, te voy a decir que este debate ha causado muchísima expectativa, ¿no? Lo que se espera por lo pronto es los ataques sistemáticos en contra de Delfina Gómez por todo esto que se ha dicho de actos de corrupción en Texcoco cuando le tocó ser presidenta municipal, ¿no? Dicen que hay un desvío hacia los trabajadores por más de 40 millones de pesos. Vamos a ver cuando le reclamen estos hechos, ¿qué contesta Delfina? Sin lugar a dudas, el que está bien acorazado es Alfredo del Mazo, que no ha querido asomar la nariz ni levantar la mano. Así es, Eduardo, no ha emitido alguna declaración en cuanto a este debate que van a sostener, y de igual manera, bueno, en este sentido, pues a esperar una declaración después de ese debate, sea o no favorecido en este pues tan esperado segundo debate que será a las 8 de la noche, Eduardo. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente sobre las reacciones de los candidatos y sobre todo de los ciudadanos que van a estar al pendiente de este pues ya tan anunciado debate, Eduardo. Bueno, vamos a estar al pendiente de tus reportes, de tus notas, que seguramente se publicarán el día de mañana en el periódico El Punto Crítico, Gaby. Así es, Eduardo, vamos a estar al pendiente para llevarles la información oportuna y verás a todo el radio escucha, Eduardo. Muchísimas gracias, vamos a estar al pendiente. Gabriela Hernández desde el Estado de México, así se preparan para el debate. Vámonos del Estado de México a el estado de Sonora. Desde ahí, Marta Obeso nos informa que todo está listo para la celebración del 15ª edición del Festival Internacional del PITIC, allá en Sonora. Marta Obeso, tú tienes los detalles. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos a los temas de la Ciudad de México, esta ciudad capital. Rubén Labastida, ¿qué tenemos en el gobierno de la Ciudad de México y Asamblea Legislativa? Fíjate, efectivamente, que el día de hoy se llevó a cabo una reunión con la gente del PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues fueron presentes con Juan Cepeda, vino a platicar precisamente de sus propuestas. Juan Cepeda, el candidato del Estado de México. El candidato del Estado de México a la gubernatura. Y bueno, pues una de las cosas que llamó la atención, y como bien comentaste al iniciar el programa, fue que llamó la atención sobre las dos nuevas líneas del metro que, bueno, propone o van a estar presentes, o es parte de su propuesta de campaña. Una desde la zona de Catepec hasta Martín Carrera, y tenemos la otra que va de Chalco a Los Reyes La Paz, exactamente. La movilidad del Estado de México hacia la Ciudad de México, ¿no? Que representa de alguna manera, mire, el 80% de la población en el Estado de México viene a trabajar a la Ciudad de México. Por eso es que Josefina Vázquez Mota decía que el Estado de México se ha convertido en un estado dormitorio, donde la mayoría de sus habitantes solo llegan a dormir. Inclusive ella misma lo decía, ¿no? Yo nada más llego a dormir a mi casa, porque el trabajo lo realizo en la Ciudad de México, fuera del país, y normalmente los habitantes de este estado solo llegan a dormir, la mayoría, el 80%, el 20% restante obviamente viven y trabajan en el Estado de México. Sin embargo, la propuesta es generar mayores condiciones de movilidad para que la gente pueda ir y venir. Comentaba Josefina Vázquez Mota que ella va a impulsar la generación de empleos en su estado para que los habitantes no tengan que perder 3, 4 horas, 6 horas en transporte, que a final de cuentas es la pérdida de calidad de vida. En este caso, Juan Cepeda, Rubén Labastida, lo que está ofreciendo es mayor movilidad. Otra de las cosas que llama la atención es que llegó Carlos Navarrete, estuvo allá presente y mencionó que se están cerrando filas, que lo que era prácticamente la reestructura interna del partido, ya eso ya quedó atrás, ya quedó en el pasado, y de hecho hoy van a cerrar filas, van a estar presentes, van a hacer un anuncio en un ratito más de cómo es que realmente están unidos con su candidato del Estado de México. Mencionaron que obviamente una de las cosas en las que están empeñados ahorita es en recuperar el Estado de México, que hace 20 años sacaron al PRI de aquí de la ciudad, y que bueno, pues ahora, según los datos que tiene Juan Cepeda, Pues que lleva la preferencia, es lo que estuvo comentando. Bueno, ha ido subiendo las preferencias Juan Cepeda, ¿no? Arrancó con 6 puntos de preferencia, actualmente ya va entre los 17 y 19, ha logrado ir subiendo. Delfina Gómez y Alfredo del Mazo habían arrancado con más del 30% de la preferencia, ya han ido bajando, ahorita se encuentran en los niveles de los 20%, 25%, 26%. El PT, sin lugar a dudas, va a ser el fiel de la balanza. Y una de las cosas que dijo finalmente para cerrar esto, Eduardo, es que él llegó para ganar, que siempre ha sido así. Ahí está Raúl Flores también acompañándolo, estuvo también el senador Luis Sánchez. Y bueno, pues finalmente que hoy en el debate comentó que va con todo contra Alfredo del Mazo. Bueno, veamos. Pues, vamos a ver hoy el debate y mañana les estaremos platicando. Mientras tanto, si les parece, nos vamos a las breves delegacionales. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, aseguró que buscará una solución que satisfaga a autoridades y vecinos de la zona de Polanco en cuanto a la construcción del Metrobús. En entrevista señaló que ante el descontento de los colonos, la próxima semana se realizarán recorridos de campo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Consideró además que no hay manera de que la línea 7 del Metrobús, que pasará por Avenida Reforma, pueda transitar por la fuente de petróleos, ya que no hay viabilidad técnica ni logística por el transporte que llega del Estado de México. La capital del país registra una tasa promedio de 3.4 feminicidios por cada 100.000 habitantes, según las estadísticas oficiales. De las 16 delegaciones de la capital, hay 9 que están por encima de este promedio. La situación más crítica es la de Milpa Alta, que si bien registra oficialmente 9 feminicidios cometidos en su territorio, se trata de la demarcación menos poblada del país, con menos de 140.000 habitantes. Esto da como resultado una tasa promedio de 6.5 feminicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble que el promedio de la ciudad. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México reportó en su cuenta de Twitter, @ciudad_segura, el cierre de circulación por balizamiento en Avenida 508 al Poniente, desde Avenida 535 hasta Avenida 517 en la delegación Gustavo A. Madero, y recomienda como alternativa vial la Avenida Talismán. Las autoridades capitalinas recordaron a los automovilistas que conforme al reglamento de tránsito deben dar prioridad a los vehículos de emergencia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y miren, los temas nacionales pareciera que ya soltaron el arrancadero, ¿no? En la búsqueda de 2018, los partidos políticos, de manera independiente también los candidatos, ya han ido levantando la mano para decir, yo quiero y también voy. El día de ayer tuvimos al senador Armando Ríos Peter, que nos dice que va como candidato independiente. En otro ámbito, el Partido de la Revolución Democrática todavía no ha definido quiénes van a arrancar por lo pronto, ¿no? En el Partido Acción Nacional vemos a Rafael Moreno Valle con una cantidad impresionante de dinero, un derroche de eso pavoroso y podría decir uno cínico en cuanto a la campaña que viene haciendo. Con el pretexto de presentar un libro, está haciendo campaña política para ser el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República en 2018. ¿Quiénes le han salido al paso? Por un lado, Margarita Zavala. Pero por el otro lado, el día de ayer, el senador Juan Carlos Romero Hicks también levantó la mano y dijo, a ver, espérenme tantito, que yo también tengo deseos de servir a mi país. Por eso agradecemos mucho el día de hoy al senador Juan Carlos Romero Hicks. Él es senador por el estado de Guanajuato en esta 63ª legislatura. Y le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor senador, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Haciendo eco de lo que anunciaste el día de ayer, senador, tu intención de participar, de ser también precandidato y después candidato, yo no sé si por tu partido, de manera independiente, ¿cuál es la intención? La intención es buscar la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Levantamos la mano y nos hemos anotado. La competencia formal va a iniciar a partir del proceso electoral en el otoño del banderazo para el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, y es para señalar que estamos listos, que nos hemos preparado toda una vida y que vamos a competir internamente en las reglas, los plazos que se den en base al marco electoral que regula las elecciones generales y las normas internas del partido. Senador, los tiempos. Antes decían que quien se movía no salía en la foto, y vemos que ahora hay que moverse porque si no, no se sale en la foto. ¿Cuáles son los tiempos? ¿El Partido Acción Nacional cuándo hará convocatoria para aquellos que pretendan registrarse y cuándo definirá a su candidato? A partir de que el Instituto Electoral emita la convocatoria, tendremos certeza. En cuanto a lo siguiente, la elección será el domingo 1 de julio, un transitorio especial de la reforma política. El resto de elecciones están dando el primer domingo del mes previo de junio. En el trazo de la ley que se diseñó en función de que las elecciones serán en junio, y esto estará por conocerse por el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, la convocatoria se expide en los primeros 10 días de septiembre. Los partidos determinan a más tarde el último día de septiembre cuáles son los mecanismos de decisión en función de sus estatutos internos. A fines de octubre se emiten las convocatorias para los procesos y los desahogos de las elecciones internas se hacen entre mediados de noviembre y mediados de enero, y las plataformas electorales se entregan al Instituto Nacional Electoral en la primera quincena de enero. Esto puede variar unas cuantas semanas o hasta un mes, recorriendo el calendario hacia adelante, dependiendo de lo que determine el Instituto Nacional Electoral. Las precampañas están reguladas por la Ley General de Instituciones, Procesos y Procedimientos Electorales, y hay conductas que no están permitidas, por ejemplo, presentar candidaturas, solicitar el voto y hacer propuestas formales de gobierno. Bueno, ante todo esto, senador Romero Hicks, yo lo que veo es que, una, no hay piso parejo en estos momentos. Vemos, por ejemplo, al exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, con una cantidad de dinero y de recursos que espanta, ¿no? Entra uno al Estado de México y hay espectaculares de estos anuncios de 12 metros por 4 metros con su imagen por todo el estado, en Tabasco, en el Estado de México. Trae una campaña promoviendo su libro en radio, donde hay spots, más de 40 spots por día, que si calculamos a un costo de $1,000 cada spot, pues estamos hablando de una multimillonada. Ante esta situación, tú, señor senador, ¿cómo piensas manejar tu propuesta? Porque sin lugar a dudas, estos personajes están arrasando, ¿no? Habría que ver la información aplicable, y nosotros lo estamos solicitando, pues, que la institución tenemos problema con la comunicación, me están reportando. Senador Juan Carlos Romero Hicks, ¿me escuchas? Sí, adelante, aquí estamos. Sí, se nos estaba cortando la comunicación. Y te preguntaba con respecto a estas cantidades de pavorosas de dinero, ¿cómo te vas a manejar tú por un lado? Y por el otro lado, me imagino que la campaña tiene que ser al interior del partido, ¿no? Principalmente, porque también desde luego se puede hacer de manera externa. En todo esto, los principios que permean son seis, que la propia Constitución de la República establece: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Lo que seguramente ocurrirá inmediatamente después de las citas electorales el domingo 4 de junio es que los órganos colegiados del partido empezarán a conocer de todas estas circunstancias y al mismo momento, a partir de esos acontecimientos, algunas personas irán definiendo si desean participar en los procesos electorales y ya sabremos quiénes son. Por ahora solamente están en el imaginario colectivo. Senador, ¿va a haber oportunidad, por ejemplo, en esa etapa en la que tú ya levantaste la mano, que has dicho, yo también quiero participar, de acudir a los medios y hacer de conocimiento del nivel general a la población de tu deseo de participar y qué es lo que estás proponiendo y tu visión de cómo está el país? Sí, cuidando la normatividad de circunstancias que no se pueden entrar a tanto detalle hasta que inicien los procesos. Bien, aquí estarías tú manifestando entonces tu intención de ser el precandidato para el Partido Acción Nacional y en su momento, si así lo deciden las bases internas del partido, poder ser el candidato. Hay grupos, por ejemplo, el del expresidente Felipe Calderón, que también impulsa a su esposa hacia esta candidatura, a Margarita Zavala, y vuelvo a repetir, Rafael Moreno Valle, que pareciera que es el que tiene la mayor exposición. ¿Con qué recursos, con qué grupos vas a contar tú de apoyo? De momento lo vamos a ir dando a conocer. Lo que hicimos por ahora es la expresión del día de ayer, porque además queremos respetar las formas y los tiempos de la ley general y de las instituciones internas del partido. Mira, ojalá que se dé este proceso, porque sin lugar a dudas el tener la diversidad en el Partido Acción Nacional con hombres como tú, que a lo largo del tiempo que has estado en el Senado de la República has ido buscando mejores leyes y mejores propuestas para nuestra ciudad, yo creo que va a enriquecer el proceso por un lado. Pero por el otro lado vemos estas amenazas en el caso de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, donde dice que si no se unen con él, pues están en contra de él. ¿Tú crees que haya posibilidad de que el Partido Acción Nacional vaya en alianza con Morena? Parecería imposible por muchas incompatibilidades desde plataforma hasta liderazgos. Una de las consideraciones que el Partido Acción Nacional tendrá que hacer en su momento es si va a hacer alianza con las otras fuerzas políticas. Ese debate y de liberación no han empezado todavía. Pues ahí está el anuncio. Yo te agradezco muchísimo, senador Juan Carlos Romero Hicks, el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo a un día de que dijiste yo también quiero. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para platicar ya sobre las acciones que vas a tomar, qué grupos te van a acompañar y cuáles son tus propuestas al interior de tu partido, si nos los permites. Será un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Son tiempos de trabajo. Vamos a cuidar las formas, hay que ser prudentes, hay que ser propositivos y estar de cara y de frente y preparados a lo que corresponda para el año próximo. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, a ti. Muchas gracias al senador Juan Carlos Romero Hicks por darnos estas palabras, esta entrevista, para que usted conozca de que hay otras opciones. Por supuesto, soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella, fondo de tu piel. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos. Regresamos, les adelantaba sobre el tema de la movilidad en este gran Valle de México, en esta mega zona metropolitana, ¿no? Conformada por el Estado de México, el Estado de Morelos, Hidalgo, Puebla inclusive. Pero lo que más afecta es la cantidad de personas que vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México y que no hay una conectividad, se ha ido dejando pasar con el tiempo y no ha habido inversión. Platicábamos hace unos días en una reunión con el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, el licenciado Mauricio Tabe, al respecto de esto. Hoy agradecemos la oportunidad que nos da de platicar con él precisamente sobre el tema. Licenciado Mauricio Tabé, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hemos escuchado ya a Josefina Vázquez Mota en una reunión que tuvo con nosotros allá en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión de la necesidad de construir metro, pero no solo en la Ciudad de México, sino intercomunicar al Estado de México y otros estados aledaños a la Ciudad de México con el metro. Después, Delfina Gómez también levantó el dedo y dijo, yo también traigo este programa en mis archivos y mis papeles. Y ayer, Juan Cepeda, candidato al Estado de México, también lo saca al cuento. Yo te preguntaría, ¿qué están haciendo ustedes en el Partido Acción Nacional en esos temas de movilidad? ¿Cómo lo ven, Mauricio? Mira, mi primera preocupación como presidente del PAN en la Ciudad de México es la irresponsabilidad con la que el gobierno del Estado de México en los últimos años se ha conducido con respecto a la ciudad. Le han dado la espalda a la Ciudad de México, porque cuando hablamos de movilidad y de transporte público, se queda muy rezagado el gobierno del Estado de México en inversión en transporte público masivo. Nada más para poner en su justa dimensión. 20 millones, más de 22 millones de viajes se realizan en la zona metropolitana, es decir, en el Estado de México y en el Distrito Federal. No todos los viajes se originan en una entidad y terminan en otra, son todos los viajes que se realizan. De estos 22 millones de viajes, 10 millones se realizan más o menos en la ciudad, en el Distrito Federal, y los otros 10 millones, 11 millones, 12 millones, más o menos en esas cifras, se realizan en el Estado de México. Casi la mitad y la mitad en una y en la otra entidad, en los municipios conurbados del Estado de México. Y de esos más de 11 millones de viajes del Estado de México, se mueven en 3 líneas de Mexibús, una línea de tren suburbano y miles de combis y micros y autobuses. Es decir, no hay transporte público masivo suficiente en el Estado de México. El Distrito Federal, mira, con todo y que se ha invertido muy poco en transporte público en los últimos 20 años, en transporte público masivo, tenemos líneas del metro, tren ligero, etcétera, muchas más líneas de metrobús. Es decir, con todo que el paso en el que avanza el Distrito Federal en materia de transporte público es lento, el del Estado de México no es lento, es está paralizado. Y por eso vivimos este caos de transporte público. La ciudad no va a mejorar en su movilidad si no pensamos que compartimos los problemas con el Estado de México y que el gobierno del Estado de México tiene que voltear a ver su responsabilidad con la metrópoli. Y ese es el primer llamado que hacemos. Por eso el PAN de la ciudad hoy, están en campaña todos los candidatos, salimos a decir, oigan, háganse cargo del transporte público también de la zona metropolitana. Es un caos el que se vive en el Estado de México en materia de transporte público. Simplemente ayer hice un recorrido en una de las rutas de mayor frecuencia de viajes. ¿Te subiste diarios al metro? A la zona de la colonia Roma. Uh-huh. Es uno de los viajes más frecuentes. Ecatepec es el municipio de donde más viajes salen hacia el Distrito Federal. Estamos hablando de 400,000 usuarios, 400,000 viajes diarios. Eso es lo que tiene registrado las cifras del INEGI, pues de la última encuesta Origen Destino. Es el viaje más frecuente metropolitano. ¿Tú consideras, Mauricio? Y dura 2 horas y media el viaje. Una hora a lo largo del metrobús, otra hora y cuarto igual a lo largo del metro de Indios Verdes hacia la zona de la colonia Roma. Son viajes larguísimos. Claro, oye, Mauricio. Mauricio Octave, ¿tú consideras que la responsabilidad que ha tenido la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, debería compartirse, ser una responsabilidad compartida, que hubiera corresponsabilidad de los estados que son aledaños a la Ciudad de México para poder hacer un transporte eficiente? ¿Cómo se podría lograr esto? Eso, de entrada, hay temas en los que de verdad ya no se puede dejar pasar que solamente los gobiernos hagan las cosas por su cuenta, que se tienen que coordinar e integrar ciertos programas, por ejemplo, desarrollo urbano, movilidad y competitividad de la ciudad. Si no, a esta ciudad se la va a llevar al traste la falta de planeación, que ya lo estamos viendo, caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, movilidad, pues no hay metro en el Estado de México, porque como el metro está asignado al gobierno de la ciudad, en el Estado de México no le invierte un solo peso. No le invierte para el subsidio, no le invierte para la expansión de las líneas, no invierte en el mantenimiento, no gasta un solo peso para el mantenimiento del metro, pero tampoco para la expansión. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el metro, el organismo metro, se convierta en un organismo metropolitano con la responsabilidad de las dos entidades, tanto para su expansión como para su operación. Aquí, y de esta manera, pues que exista metro en toda la zona metropolitana del Valle de México. Que eso sería sensacional, pero la corresponsabilidad de los estados, ¿tú crees que quieran aportarle? Porque hay que aportarle dinero, ¿no? Mira, nada más. De esta manera es que los votantes y los ciudadanos le exijamos a los gobernantes, y los gobernantes no sienten ninguna presión, pues van a seguir con su mismo modelo. Si hacer lo que están haciendo les da votos y les permite mantenerse en el poder, no creo que vayan a cambiar. Lo que hay que hacer es presionar para que cambien, y en este caso, pues nosotros hemos insistido con la candidata Josefina de que tiene que voltear a ver a la zona metropolitana del Valle de México como una responsabilidad también del gobierno del Estado de México. Mira, desde hace más de 45 años, recuerdo 1967, 68, 69, cuando se echó a andar el sistema de transporte colectivo metro, había un plan de desarrollo, un plan maestro. Este plan como que se ha perdido de vista. Tú, como dirigente del Partido Acción Nacional, ¿piensas que se debería retomar esos grandes planes a largo plazo y no a expuesto a las decisiones de elecciones de los partidos políticos? Mira, yo creo que el plan maestro no debe ser un plan sexenal, sino que tiene que ser un plan de largo plazo de la Ciudad de México, no de un gobierno, sino de toda la zona metropolitana, y tener en la mentalidad que haya cobertura del metro en toda la ciudad. Yo estoy seguro que con la cobertura del metro y en algunos casos del metrobús y del transporte público masivo, vamos a reducir de manera importante los tiempos de traslado y a mejorar la calidad de vida. Yo sé que hay muchas cosas que no podemos resolver, pero sí, en materia de transporte los gobiernos pueden transformar de la noche a la mañana la vida de mucha gente. Pongo el caso de la zona de Tláhuac. En Tláhuac a mucha gente la vida la cambió a partir de que se inauguró la línea 12 y que redujeron sus tiempos de traslado de 2 horas a 45 minutos, 50 minutos hacia el centro de la ciudad. Mucho mejor calidad de vida, sin lugar a dudas. Estoy viendo ahorita en la pantalla, en las imágenes que se están proyectando, que estás, te subiste al metro, vas ahí sin corbata, de camisa, pues muy bien que fuiste al metro. Y yo te preguntaría, ¿te dieron masaje gratis? Estuvo buena la presión, el arrimón y el aventón, pero yo lo que te digo es, yo me subí con el ánimo de constatar que los tiempos de traslado que están reflejados... Mira, hasta la camisa... Ah, no, es un folder. Yo veía ahí que la camisa te la habían dejado de fuera, pero no, llevas un folder en la mano. Sí, ¿sí? Ahí llevan mis papeles. Y constataste el servicio es... Lo que te digo es que ese viaje lo realicé porque uno ve las estadísticas y luego las estadísticas son muy frías. No hay como, pues, tomar y experimentar pues lo que... dicen las estadísticas. Yo soy bien honesto, yo te digo, pues no es un viaje que yo haga con frecuencia, yo no vivo en Ecatepec, ¿no? Claro. Pero sí veo que es el viaje que más, con mayor frecuencia se hace en la ciudad, es el que más se hace, y además es un viaje largo, no es el más largo de toda la ciudad. O sea, hay viajes de 3 horas, 3 horas y media, hay muchos más largos, pero es el que más gente hace en la ciudad, y de esa duración es el viaje que más gente se hace en la ciudad, de 2 horas a 2 horas y media diario. Mauricio, ya que estuviste ahí en el metro, en las entrañas del transporte mexicano, ¿cómo la calificas? ¿Vale? ¿Cómo calificas el transporte? Mira, estuvo saturado, era hora pico, naturalmente. Ajá. Y en ese momento está bien, el acceso al metro no se paró como en muchas ocasiones. O sea, no es la primera vez que me subí muchas veces. De joven me subí muchas veces, ahora no lo uso tanto, uso más la bicicleta y el coche, para ser honesto, no... No pretendo decir otra cosa de lo que soy, pero en esa, pero pues sí es un servicio que permite llegar rápido, honestamente. O sea, sí hace mucho más eficientes los trayectos, aunque sí, pues el nivel de saturación pues ya es elevado. Ya en hora pico es muy difícil entrar al primer tren. Hacen falta mucho más corridas, ¿no? Pues hacen falta más corridas y seguramente más líneas que permitan que se distribuya mejor la gente a lo largo de la ciudad y que no se concentren solamente en esas líneas, ¿no? Ahora, en las estadísticas, en los números, se dice que el 80% de la población económicamente activa del Estado de México viene a trabajar a la Ciudad de México. En esa corresponsabilidad, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? Mira, no estoy muy seguro de las cifras. Yo tengo registrado de la encuesta origen-destino más o menos 2 millones de viajes, de los 22 millones. O sea, son muchos viajes, 2 millones diarios de todos los municipios hacia la Ciudad de México. Pues viene siendo el doble de la población de Mérida, por ejemplo. La gente que viene a la Ciudad de México, que la gente de la Ciudad de México que va al Estado de México. Nada más para que pues veamos la dimensión. Solamente la gente, el número de personas que viajan de Ecatepec hacia la Ciudad de México, de un municipio a toda la ciudad, equivale al mismo número de personas que salen de toda la ciudad, de todas las delegaciones, hacia todo el Estado de México. 350 mil personas, de 350 mil a 400 mil. Es decir, un municipio del Estado de México nos manda a la Ciudad de México el mismo número que todas las delegaciones envían hacia el Estado de México. Es decir, la Ciudad de México atrae a muchísima gente, ya sea para el trabajo o para la escuela o cualquier otra actividad. Mauricio Tabé, ya está identificado el problema, ya lo conocemos perfectamente bien, y yo te diría, tú como presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, ¿qué propuestas estarías haciendo a los ciudadanos y qué se requiere para poder dar una solución integral a todo esto que está sucediendo? Programas metropolitanos de transporte público, instituciones, organismos que inviertan, se encarguen de la inversión y la expansión del metro en toda la zona metropolitana del Valle de México y en la operación del metro en toda la zona metropolitana del Valle de México, no a 5 años, no a 10, sino a 20, 30 años, que permitamos o que planteemos a 20, 30 años tener la cobertura total y que de esta manera el transporte público no se convierta en parcelas aisladas de cada uno de los gobernantes, sino en temas de corresponsabilidad y que asuman los dos, o sea, que le entre parejo, porque de lo contrario, pues si nada más le entran en la ciudad y en el Estado de México no jalan parejo, pues vamos a tener todos estos problemas de movilidad. Pues ojalá que se pudiera dar, porque en estos momentos lo que vemos son a virreyes con sus cotos de poder y de riqueza, ¿no? Me gustaría invitarte... Exigirles, ahorita que están en las campañas, y exigirle a quienes van a ser, a quienes aspiran a ser gobernantes del Estado de México, que volteen a ver a la ciudad y que asuman su responsabilidad con la ciudad. Y nosotros ya le pedimos a Mancera que busque a Josefina, a la próxima gobernadora del Estado de México, pues para que ya se vayan poniendo de acuerdo de cómo van a resolver el problema de movilidad en la zona metropolitana. Pues si me lo permites, de esto y más estaremos platicando si nos acompañas en la mesa de trabajo del Punto Crítico. Porque a mí me queda claro que de verdad la única opción para mejorar estos problemas en la zona metropolitana es Josefina, tiene el conocimiento. Yo honestamente, pues en los candidatos de Morena no les podría creer, pues cuando los de Morena gobernaron la ciudad no hicieron ni una línea del metro, entonces no habría por qué creerles que ahora en el Estado de México van a hacer una línea del metro, ¿no? Sería absurdo. El PRD hizo una línea del metro en la línea 2, se les quedó medio mal, y en 20 años de gobiernos de la izquierda, pues no han hecho metro en la ciudad. No fue más el gobierno de Calderón que hizo el tren suburbano en el Estado de México, y quienes han gobernado a la izquierda, pues no lo han hecho. Y el PRI, desde hace muchos años, se olvidó de invertir en la Ciudad de México. Pues prácticamente 30, 40 años. Te agradezco mucho, Mauricio Tabé. Buen día y saludo con gusto a todos los que nos... Igualmente, Mauricio Tabé Echarte, él es pues presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, y ya nos dice cuál es la visión que tiene su partido con respecto a lo que es la movilidad en esta megalópolis conformada por la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, el mismo Estado de México, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, de ganar la candidata de Morena, que lidera Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del Estado de México, el peso mexicano se depreciaría frente al dólar. De acuerdo con los especialistas Henry Mendengar y Néstor Palacios, el Estado de México es un bastión clave del PRI. Los especialistas prevén una baja desde los niveles actuales de 19 pesos por dólar si gana el Movimiento Regeneración Nacional, o sea Morena, pues consideran que ello elevaría las probabilidades de que Andrés Manuel López Obrador resulte victorioso en las presidenciales del próximo año. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué sucede en estas elecciones del Estado de México. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, en las finanzas del bolsillo, déjeme decirle que el tipo de cambio quedó el día de hoy en los bancos en... ¿A cómo estuvo el tipo de cambio, Diego? No lo tengo en la pantalla. Estamos esperando que nos lo reporten. Sin embargo, déjeme decirle que las reservas internacionales bajaron. Al día de hoy reportaron 174.845 millones de dólares, una pérdida de 166 millones de dólares con respecto a la semana pasada. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar en los bancos? Exactamente, quedó a la compra en 18.70 en Banamex, a la venta en 19.50 en el aeropuerto, a la compra en 17.77 y a la venta en 18.70. La Bolsa Mexicana de Valores reportó al fin de la jornada 49.939.47 unidades con un ligero incremento de 0.88%. La mezcla mexicana de petróleo se vendió el día de hoy a 41.81 dólares por barril. Y el oro y la plata, ¿cómo quedaron, Rubén? 30,000 pesos la onza de oro y la plata Libertad en 300 pesos, exactamente. Nos vamos a Economía y Finanzas, pero ahora vamos al análisis puntual sesudo a fondo que realiza el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y finanzas, y déjeme decirle, el director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, agradezco que nos tomes la llamada. Igualmente, también como siempre un gusto saludarte, Eduardo. Lo que nos viene preocupando a todos los ciudadanos, todos los mexicanos, estamos al pendiente de esto, de la inflación. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuáles son los reportes que tenemos al día de hoy? Mira, el INEGI reportó hoy en la mañana una inflación en el mes de abril apenas del 0.21%, lo cual parecería pequeño, pero comparado con otros meses de abril de años anteriores, es en los meses de abril donde hay incluso deflación, es decir, baja de precios. La inflación medida año natural, es decir, abril 2017, es del 5.82%, muy pero muy por arriba, casi en el 200% arriba de lo que el Banco de México tiene como inflación objetivo, que es de 3%. Así que vamos a tener inflaciones arriba del 5% por lo menos de aquí hasta septiembre. ¿Por qué razón? Porque la comparación en el incremento de precios de energéticos la estamos haciendo con respecto a los precios de hace un año, que todavía no estaban en 20% arriba. Además, hay otros precios que están subiendo por arriba del promedio, como lo sabemos, como es el caso del aguacate, del limón, del jitomate. Así que ni pensar en hacer un guacamole o hacer una salsa mexicana en razón justamente de este incremento de precios. Es que el aguacate anda sobre los 80 pesos el kilo, ¿eh? Sí, así es, anda tremendamente arriba, ya es un artículo de lujo. Y no es una escasez, es incluso un exceso de oferta, pero un exceso de oferta hacia el exterior. Es decir, el mercado, la producción, se está yendo hacia la exportación, y esto está haciendo que la oferta en el mercado local sea escasa, y en consecuencia los precios sean muy altos, a pesar de que son aguacates pequeñitos, ¿eh? No sé quiénes de quién nos están escuchando vayan a hacer su súper o vayan al mercado o a la central de abastos si se encuentran con aguacate Hass, pero de ese de medio tamaño, ¿eh? No los aguacatotes como antes los teníamos aquí. Pero bueno, la inflación también en este mes de abril y hacia mayo se va a ver relativamente controlada en cuanto a los precios de la electricidad, porque en el noroeste del país empiezan los subsidios a la electricidad por el consumo que se hace de aire acondicionado. También a ello, Eduardo, hay que sumar que ya preveíamos esto aquí en este espacio hace cosa de 3 meses, cuando inició el año, cuando mencionábamos que el incremento de los precios de los bienes y servicios que consumen los productores de lo que nosotros consumimos, lo trasladarían a nosotros en el primer trimestre del año. Y pues no fui de mal agüero. Así ocurrió y seguirá ocurriendo por lo menos los próximos 3 meses, entre otras cosas, no solo por el incremento en costos de quienes producen bienes y servicios para nosotros, sino también por el impacto en la depreciación del tipo de cambio, por el alto componente importado de prendas de vestir, artículos de madera, metal mecánicos, etcétera, que se compran por parte de los productores para producir los bienes y servicios que consumimos. Así que pues la inflación está venciendo, es el enemigo público número uno, y está venciendo al Banco de México. El Banco de México no controla la inflación como tal, no puede meterse a controlar precios, pero sí los instrumentos de política monetaria que tienen, bueno, pueden inhibir la liquidez en el mercado, pueden elevar la tasa de interés, como también aquí lo hemos comentado, con el propósito de anclar, se dice, las expectativas inflacionarias, y entonces no se vayan más allá del 6% anual. Se han levantado voces en México en favor de subir los sueldos, los salarios. Inclusive escuchábamos al presidente de la Cámara de Comercio decir que se va a tomar en consideración, que van a una revisión y que va a haber un incremento en los sueldos y salarios. Ya hemos visto lo que sucedió en Venezuela, que se generó una carrera de alzas de sueldos y salarios aparejada a una inflación que anda sobre el 4000%. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Es conveniente que suban los sueldos y salarios? Claro que sí, incluso es un compromiso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del año pasado, cuando se ajustaron los salarios a partir de enero del 2017, de revisar los salarios mínimos en el primer semestre de este 2017, no con el compromiso de enfrentar la inflación, sino de elevar el poder adquisitivo que ha perdido durante 30 años ese minisalario, que es el 70% en 30 años. Entonces, el poder adquisitivo del salario solamente se recupera, al menos por la teoría económica que yo conozco, de dos formas. Una es con baja inflación, y hay que entonces el salario esté por arriba de su enemigo, que es la inflación, y otra es con productividad. Y es el argumento quizás más ocurrido por parte de los empresarios, que el salario no lo pueden incrementar por decreto si antes no se incrementa la productividad. Señores empresarios, les recuerdo que el incremento en la productividad por parte del trabajador se da también por dos circunstancias. Una es capacitando en conocimientos y capacidades para el trabajo a sus trabajadores, y la otra es insistiendo en mejor maquinaria, mejores instalaciones, mejores computadores, mejor mobiliario, mejores herramientas, etcétera. Entonces, pues la productividad no tiene otra vía de incrementarse y en consecuencia los salarios. Entonces, per se, no es el incremento al salario de los trabajadores, sino las medidas que puedan activar y hacer de esta una forma eficiente de crecimiento en cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Así es, mira, incluso ya ahorita en los cuatro meses, de medición de inflación, la inflación acumulada en los cuatro primeros meses ya es del 3.1%. Ya quedó nulificado el incremento al minisalario que se decretó a partir del 1 de enero. Entonces, de aquí para adelante, lo que pierde el salario es el poder adquisitivo, del cual tanto se pregona que el Banco de México protegerá el poder adquisitivo de la moneda. Pero el Banco de México no se encarga de proteger el poder adquisitivo de las personas. Claro. El tipo de cambio. Entonces, aquí lo que va a ocurrir seguramente en este mes de mayo y el próximo mes son fuertes presiones por parte de algunas centrales empresariales. Como sabes, la Coparmex incluso en el mes de febrero se adelantaba a decir que el salario mínimo debería aumentar a 81 pesos. Después fueron algunas centrales de trabajadores que son más tibias que el agua fría, y bueno, y también la Secretaría del Trabajo, que pues ha preferido llevársela de bajo perfil con este propósito de incrementar y de mejorar los salarios mínimos. En conclusión, mira, aquí lo que veo en el corto plazo hacia junio es de que sí va a haber presiones para incrementar ese salario, porque la inflación no va a bajar del 5%. Sí va a haber presiones también por parte de el propio gobierno hacia los empresarios, de que se hizo pues un compromiso a finales del año pasado. En fin, a ver, nos vamos a deleitar con una cantidad tremenda de dimes y diretes, pero la verdad sea dicha, el salario mínimo tiene que ajustarse, no son ni de la productividad, y no hay que temer a eso que ocurre en otros países que decretan salarios. Y, pues, no hay que temer mientras la inflación esté controlada, pero si la inflación se sale de control, que no lo creo, no tendríamos de qué preocuparnos más que de que nuestros representantes en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lleguen a una buena negociación. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, y vamos a estar al pendiente la próxima semana. Así es, sí, señor. Aquí lo estaremos platicando. Agradezco mucho al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, el que nos haya explicado clarísimamente, porque además cuando nos hace el favor de hacer estos comentarios y estos análisis, pareciera que nos los hace desgranando las cosas, ¿no? Con peras y manzanas, y se entienden perfectamente, perfectamente bien. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy publica en la principal: detectan 40,000 empresas fantasma en la República Mexicana. Estas empresas que sin lugar a dudas sirven para cometer fraude fiscal, elusión fiscal y todos los delitos que pueda usted imaginarse. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, va detrás de estas empresas fantasma. Por lo pronto, 40,000 de ellas ya están detectadas, y sobre todo